Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Heavy. Flojísimo 1-1 entre dos que pelean por salir de la zona baja del descenso. Rosario Central y Colón. Lo ganaba el negro por gol de Aliendro, pero después el arquero del Sabalero dio un regalito para que Riaño ponga el empate final. De fútbol, casi nada. Lo analiza el volante de Colón, Federico Lertora. Quizá el juego no fue mucho juego, sino fue más de ataque y defensa. Y bueno, ese juego por ahí no nos beneficia a nosotros y se nos complicó crear situaciones, pero es un punto para sumar, para seguir creciendo y bueno, ya pensar en lo que viene. Otro que hizo un partido de pegar y bancar fue Atlético Tucumán. Gol a los 20 del primer tiempo frente a Arsenal. Luego, la expulsión de Gustavo Toledo en el decano y a aguantar como sea hasta el final del partido. Buen triunfo para los tucumanos de la mano en el ataque de Leandro Díaz. Y nosotros teníamos que levantar, habíamos perdido casi todos los partidos y bueno, necesitábamos ganar, la gente necesitaba disfrutar de este partido. Antes del partido le preguntaron a Kudelka si era un técnico defensivo y el tipo no respondió. Después, Suñuez le pegó 4 cachetazos a Huracán en un partido de alto vuelo para la Lepra, 4-1 y fuera de la zona de descenso. Después del partido, Frank Kudelka dijo: a mí me preguntaron, si no recuerdo mal, el postpartido del otro día, si era nuestra táctica defender como pasó, o se visualizó en el primer tiempo que estábamos atrás, bajo ningún punto de vista. Al minuto de juego y cumpliendo la ley del ex, Solís adelantaba a Aldo Civi en tierras cordobesas. Pero Talleres, con inteligencia, velocidad y factor sorpresa, terminó dándoselo vuelta de manera merecida con goles de Bustos y Menéndez. Analiza el triunfo de la T, su defensor, Facundo Medina. Ir ganando, tenemos que seguir por este camino. Estamos entrenando bien, todos. Y tenemos que seguir demostrando que estamos para más. Superclásico de Folteado. Cepo en los arcos. El millonario queriendo más. Los de amarillo y azul manoteando el aire para zafar de una derrota. En fin, una metáfora de los tiempos que corren. 0-0 en el primer River Boca del primer semestre. Lo analizan Lucas Prato por el lado de River y Gustavo Alfaro por el lado de Boca. Creo que el estilo de juego del entrenador es más o menos así. Siempre cuando me lo ha tocado enfrentar con Arsenal en su momento, cuando estaba en Vélez y esta temporada de que volvimos, estuvo en Huracán, siempre plantea los mismos partidos, sobre todo contra River. Sabe que somos un equipo muy difícil planteó un partido difícil, feo, cortado, como lo quería él, y bueno, se debe haber llevado la recompensa que buscaba. River es un equipo rodado, con 5 años de trabajo, en un pico muy alto de confianza, y nosotros somos un equipo que está buscando su dimensión o su puesta a punto, donde cada vez, lo que yo decía, nosotros lo que hacemos es renovar el plazo fijo. El puntero del campeonato es San Lorenzo con 13. Más atrás están Boca con 11, Talleres, Lanús y Patronato con 10. Gimnasia, Central Córdoba y Rosario Central están en zona de descenso. Ahí nomás pelean Colón, Banfield, Newell's y Patronato. Fecha de superclásicos, suenan superclásicos. En el segundo tiempo, Led Zeppelin haciendo Black Dog. Nos reencontramos en un par de semanas, ya que el fin de que viene habrá fecha FIFA. En el cierre de la sexta, volvemos a analizar el fútbol de la Superliga Argentina acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Fútbol Heavy.